dans les champs. Écureuil des bois, protégez vos dents en mangeant des noix tombées dans les champs. Lapin de garenne, cachez vos derrières. Le roi et la reine sont dans la clairière. Lapin de garenne, cachez vos derrières. Le roi et la reine sont dans la clairière. Hérisson piquant, roulez-vous en boule. Prenez garde aux poules, car elles sont devant. Hérisson piquant, roulez-vous en boule. Prenez garde aux poules, car elles sont devant. Mouton dans les prés, prenez garde aux loups, car il est bien près de sauter sur vous. Mouton dans les prés, prenez garde aux loups, car il est bien près de sauter sur vous. Rossignol de nuit, chantez vos couplets avant que la pluie rouille vos sifflets. Rossignol de nuit, chantez vos couplets avant que la pluie rouille vos sifflets. Se acercaba un bichito con la casa a cuestas. La col le preguntó: ¿cómo te llamas? Caracol. ¿Caracol? Pero si tú no tienes cara de col, no te pareces a mí en nada. La coliflor sí es prima mía, pero tú... Col, sí nos parecemos. A los dos nos gusta vivir en el huerto. Nos gusta tomar el sol y nos gusta el agua fresca. Pues sí, Caracol. Pensándolo bien, podríamos ser amigos. Es mejor lo que nos une que lo que nos separa. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Merequetengue, va con K. Y uno, y dos, y tres, vacaciones, bebé. Puré, jabalí, camión, zanahoria, lentejas, pirulito, zanahoria. Y dos, y tres. ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Será que tiene espinaca? ¿Será que tiene tomate? ¿Será que tiene lentejas? ¿Será que tiene radicheta? tiene heladito? ¿Será que tiene canela? ¿Será que tiene berenjena? Y un, y dos, y tres. ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? Araña, ¿por qué no vas a vivir a aquel hermoso huerto del vecino? ¡Es enorme! ¡Allí estarás muy feliz! La araña le contestó. Te lo agradezco, Cien Pies, pero prefiero este pequeño huerto. Aquí tengo moscas, mosquitos y cochinilla. Y en aquel, su dueño fumiga tanto que casi no quedan bichos. Si fuera a vivir allí, probablemente también yo desaparecería. ¿Saben qué hizo el Ciempiés? Se quedó también a vivir en el huerto de la inteligente arañita. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Para bailar, para saltar, para jugar, merengue. Ella juega conmigo y con ella yo, Tintín. cayó. Con su frescura el aire se perfumó. Tin, tin, la lluvia cayó. Ella juega conmigo y con ella yo. Tin, tin, la lluvia cayó. Con su frescura el aire se perfumó. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Merequetengue. Hacete escuchar en la sede. Comunicate al 0220-485-9410 o vía SMS al 011-15-5793-2189. Para bailar, para saltar, para jugar. Merequetengue. Cuentos. Abuelita, abuelita, ¿cómo fue el día en que se acabaron los cuentos? Sí, abuelita, cuéntanos qué pasó. Está bien, se los voy a contar. Sucedió que un día todos los personajes de los cuentos se cansaron de hacer siempre lo mismo y se rebelaron. ¿Por qué yo tuve que quedarme atrapado en una tonta lamparita? Nosotras, las princesas, nos cansamos de esa vocecita melódica y finita. Me cansé de ser el rey de la selva. Y yo, durmiendo, me estoy perdiendo los mejores años de mi vida, esperando que un príncipe se digne a besarme. Decidieron reunirse para protestar sus dramáticos destinos, aunque casi todos tenían un final feliz. Los príncipes tenemos derecho a elegir a nuestras princesas. ¡Nosotras, las brujas, no queremos más escobas! ¡Esta jaula está muy pequeña! Estoy harta de tanto protector solar para verme blanca como la nieve. Además, quiero comer muchas manzanas. ¡No soy un títere! ¡Soy un niño de verdad! ¿Quién les diría que yo quería ser un príncipe? Yo soy un sapo y quiero seguir siendo un sapo. Todos, muy enojados, hablaron con los señores autores. ¡Suficiente! Como no lograban ponerse de acuerdo, los personajes de los cuentos organizaron un gran paro general, con movilizaciones y todo. ¡Atención a todas las criaturas de cuentos de hadas! La marcha fue multitudinaria. La presidían los tres cochinitos y contaban con famosos personajes como el gato, que lucía botas nuevas, y el patito, que nunca más sería feo, y la cenicienta, hermosa y en una carroza. Incluso los personajes de los dibujos animados apoyaron esta medida de fuerza. El señor Pedro y su esposa, la señora Vilma Picapiedra, pasaron a buscar en su tronco móvil a la familia supersónica, que no podía faltar a esta importante cita. ¡Santas barricadas, Batman! ¡Se nos hace tarde! Llegaron tarde Batman y Robin porque no lograban encontrar lugar para estacionar el batimóvil. Y se plegaron solidariamente los personajes de las canciones tradicionales. Sus patas así, es muy grande, muy pesado, y nos dice pío, pío, pío, cuando tienen hambre. Y yo, la farolera, me cansé de tropezar y tropezar. Y yo, el arroz con leche, estoy harto de mandar a las niñas a lavar y a planchar. Y entonces sucedió que las tranquilas mañanas y la quietud de los larguísimos atardeceres empezaron a contrastar con las ruidosas noches. Porque sin personajes ya no había cuentos, y sin cuentos ningún chico ni ninguna chica podían dormir. Los más afectados fueron los padres y las madres, quienes tuvieron que acudir a métodos tradicionales, como contar ovejitas. Esto tampoco funcionó, ya que las ovejas, al enterarse, ¡ven a la marcha!, huyeron hacia la marcha. ¿Y cómo se arregló ese problema, abuelita? ¿Y cómo volvimos a tener los cuentos? Bueno, los niños y las niñas son grandes pacificadores. Ellos y ellas lograron lo que nadie podía: reconciliar a los personajes con sus creadores. ¡Que en la unión está la fuerza! Desde ese día, acordaron que los autores consultarán y los mismos personajes participarán en el trazado de sus propios destinos, como en la vida real. ¿No les parece? Dorado que nació en el campo. No, ¿cómo sigue? radio@gmail.com. Estaba la cabra cabratis subida a la peña peñatis. Me, me. Vino el lobo lobatis. ¡Au! Con hambre, tan hambratis. Y le dijo a la cabra cabratis: cabra cabratis, baja bajatis, de la peña peñatis, rapidatis, rapidatis, así jugamos un pocatis a la mancha manchatis. No, lobo lobatis, que si bajo bajatis, me agarras agarratis, de la cola colatis, y me comes todatis. ¿Qué cosas disatis, cabra cabratis, desconfiadatis? Yo solo quiero jugar un pocatis, porque estoy muy solatis. Fuera, fuera, lobo lobatis, que las cabras cabratis viven vivatis. Si no bajan, bajatis de la peña, peñatis. ¡Qué lástima, lastimatis! Con lo rica, ricatis que estaba la cabra, cabratis. Blues cortito, ya empezó. Blues cortito, terminó. Blues cortito, ya empezó. Blues cortito, terminó. Hubo juegos, hubo canciones, también cuentos, pero hoy nos vamos. La semana que viene volvemos con más. Merequetengue. Merequetengue.